Vete con ese nopal verde y baboso. Dale clases en tu cama que se despierta. Por un acostón se pierde la cabeza. Pronto tú serás serpiente y él tu presa. Yo sé que en tu cama muchos se han graduado. Otros por amarte se han fracasado. Por un acostón perdieron la cabeza. Dieron todo por la querida maestra. Maestra en engaños, yo también daba la vida por usted. Yo también era su amante y perro fiel. Y maldigo el día en que me dio a probar su miel. Querida maestra, siento mucho si el examen reprobé. Como nunca y como a nadie la adoré. Extraño sus clases, pero nunca más quiero volverla a ver. Y en la televisión, chiquitita. Ese alumno que ahora tiene entre sus brazos no imagina que va directo al fracaso. Por un acostón se pierde la cabeza. Dará todo por su querida maestra. Maestra en engaños, yo también daba la vida por usted. Yo también era su amante y perro fiel. Y maldigo el día en que me dio a probar su miel. Querida maestra, siento mucho si el examen reprobé. Como nunca y como a nadie la adoré. Extraño sus clases, pero nunca más quiero volver.